De vez en cuando rezo, desde el callo obstinado de mis palmas marchitas, y le agradezco algo, nunca he sabido a quién, por haberme obsequiado un día siguiente. ¿Pero para qué? Las preguntas deambulan en este espacio. Las siento venir más rápido de lo que va mi propia vida, aunque el futuro silencie las respuestas. No pedí este dolor. Cayó sobre mí, como se viene abajo el desconsuelo de unos ojos aguados. Que tu cuerpo no se llene de alarmas si lloro. Estoy sanando. Me reservo el derecho de declarar desierto el certamen, de intentar deducirme. Puestos a obviar, no habrá de esta nostalgia nada que no enrede, nada que no sientas tan cerca. Si te vas, no me dejas más viva, tampoco menos muerta, pero has de saber que deleito el silencio, pero jamás lo guardo, ni por amor ni por tristeza. Grito tan fuerte un te quiero, como no escondo el miedo de una nueva cicatriz. Apuesta por mí así, o no toques la puerta.